«Mujer, créeme», a fin de mostrarle que la verdadera adoración iba mucho más allá de lo exterior y de los lugares de adoración. Este monte era el monte Gerizim, donde los samaritanos habían construido un templo. Por supuesto, eso sería lo que se esperaría que un judío le dijera a un samaritano. Pero Jesús no se detuvo allí. Incluyó aún a Jerusalén, el lugar del templo sagrado que él mismo había escogido. Así, temprano en su ministerio terrenal, Jesús estaba señalando lo que más tarde dijo con referencia al templo: «No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Mateo capítulo 24, verso 2. Jesús hacía esto para darle a la mujer el agua viva. Juan capítulo 4, verso 10, que es el mismo. Quería que ella viera que una relación personal con Dios es el fundamento de la adoración y no las formas y las tradiciones de su fe, que se habían desviado de la verdadera religión de los judíos. Con su referencia a Jerusalén, Juan capítulo 4, verso 21, él estaba señalando algo aún más allá del sistema de sacrificios y de adoración que él mismo había creado. ¿De qué maneras todos los aspectos de tu experiencia de adoración puede ayudarte a profundizar tu relación con Dios?